Hay un ratito, ¿no? Como que sí. Ahora se pone la pelea. ¡Chorizo! Thank you. Este es nacional, el puesto, oye.